¿Alguna vez, al hallar que usted siente temor de algo, ha pensado que lo que necesita es tener valentía para enfrentar ese algo que le produce temor? ¿Ha pensado que más que valentía lo que necesita es fe? Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Vence al temor con la fe. Gracias por acompañarnos hoy. Y si usted apenas empieza a escucharnos, estamos estudiando una serie de lecciones bíblicas a la que he titulado Vencedores. Estamos estudiando como base el pasaje bíblico que se halla en la carta de Pablo a los Efesios, en donde nos habla de la armadura del creyente. Estamos estudiando una a una las partes de la armadura que Pablo usa como metáfora para enseñarnos muchos aspectos de la vida cristiana. Pablo describe esta armadura como parte de su exhortación a que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Nuevamente, gracias por acompañarnos hoy. Si todavía no ha ordenado su ejemplar del libro que contiene estos mensajes, le invitamos a que ordene su ejemplar. Se trata de un libro que contiene todos los mensajes de esta serie. Contiene mucho más material del que podemos incluir en el programa radial. Todos los relatos, todas las ilustraciones, todas las notas de referencia, todo lo que hemos hablado en el aire y mucho más se halla en el libro. Nos encantaría que usted tenga su propio ejemplar. Aparte de que será bendecido al tener este recurso, su compra nos ayuda en la obra que estamos haciendo en proclamar la palabra de Dios. Todo se debe a la fidelidad y generosidad de nuestros oyentes. Hoy consideraremos otra parte de la armadura de Dios. Hemos titulado a esta lección, Vence el temor con la fe. Con nuestra Biblia abierta, empecemos. Cuando yo estaba en la universidad, mi amigo Ken Davis dio una charla en su clase de oratoria sobre la ley del péndulo. Esta ley dice que cuando un peso cuelga libre y oscila de un lado a otro, oscilará una distancia cada vez más corta debido a los efectos de la gravedad y fricción. A la larga, se detendrá y quedará inmóvil a menos que se le vuelva a impulsar. Para demostrarlo, de una tachuela en el marco superior del pizarrón, Davis colgó una cuerda como de metro de largo con un peso pequeño sujeto a su extremo, produciendo así un péndulo sencillo. Poniendo el péndulo en movimiento paralelo al pizarrón, hacía una marca en el pizarrón cada vez que el péndulo alcanzaba su extremo. Conforme el péndulo continuaba oscilando, la longitud de cada arco se reducía haciendo que las marcas estuvieran cada vez más cerca y más cerca a la marca central original. Eso demostró la ley del péndulo en acción. La ley dice que un péndulo que oscila nunca alcanzará el punto al que llegó en el arco previo, declaró Davis y preguntó, ¿quién piensa que esa declaración es verdad? Y las manos alzadas indicaron que había convencido tanto a su profesor como a su clase. Pero Davis no había terminado. Pidió a su profesor que se pusiera de espaldas contra la pared y usando un péndulo mucho más pesado que previamente había sujetado al cielo raso con una cuerda fuerte, tiró el peso desde su punto central y lo sostuvo a 2 centímetros de la nariz del profesor y entonces lo soltó. El peso osciló alejándose del profesor, alcanzó el fin de su arco y empezó a retroceder, dirigiéndose directo a la cara del profesor. Pero nunca llegó a tocar al profesor porque él se hizo a un lado en un abrir y cerrar de ojos. La vista del peso dirigiéndose hacia él fue más de lo que pudo aguantar y se escapó. Ahora bien, el profesor dijo que creía en la ley del péndulo, pero no estaba dispuesto a poner su fe en la prueba. El punto de Davis fue que la fe solo se puede probar por nuestras acciones. Para los seguidores de Jesús, una falta de fe rara vez es cuestión de incredulidad. Por lo general, es asunto de temor. Como C.S. Lewis escribió, la fe es el arte de aferrarse a las cosas que la razón en un tiempo aceptaba a pesar de tu talante cambiante. Nuestro talante, es decir, nuestras emociones como el temor, ejercen influencia que a menos que las dominemos, puede destruir nuestra confianza en lo que sabemos que es verdad. Por lo general pensamos de la fe como un término bíblico o teológico, pero vivimos por fe todos los días. Aun cuando usted no conozca a Dios, con todo, vive por fe. Piense en volar, por ejemplo. La fe que se requiere para embarcarse en un tubo de metal y lanzarse por el aire a unos 10.000 metros de altura sobre la Tierra y volando como 8.000 kilómetros por hora. Y la terminología que define los vuelos tampoco ayuda. Por ejemplo, nuestro vuelo termina en una terminal, a la cual la asistente de vuelo nos asegura que llegaremos después de que hayamos hecho nuestra aproximación final. Se nos dice que nos quedemos sentados hasta que el aeroplano llegue a una parada completa. Y siempre me he preguntado, ¿cómo se sentirá una parada incompleta? Quiero decir, ¿a quién se le ocurrió esta terminología? No cambia nada si se escoge la línea que nos ofrece los vuelos más económicos. Y sin embargo, a pesar de estas oportunidades para el temor, la mayoría de los que me están oyendo aquí en el salón o por la radio se han embarcado en algún aeroplano y ha confiado en personas que nunca ha conocido, a quien nunca ha probado, de quienes no sabe nada en un aeroplano que uno no sabe si ha recibido mantenimiento apropiado ni nada. Uno simplemente se embarca. Eso es lo que llamamos fe ciega. Todos los días usted actúa por fe en la vida humana. Si pone su fe en el piloto de un aeroplano, con certeza debería ser capaz de figurarse una manera de poner su fe en Jesucristo. Así que llegamos al cuarto implemento militar en esta serie de cosas de guerra de las cuales estamos hablando según Efesios 6. En 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora bien, cuando Pablo escribió eso, estaba describiendo el escudo grande que la infantería romana usaba para proteger el cuerpo entero. Probablemente lo habrán visto en las películas o habrán leído al respecto. Eran escudos de más de un metro de alto y como de medio metro de ancho. Estaban hechos de cuero extendido sobre un marco de madera y estaban reforzados con metal en la parte de arriba y de abajo. En tiempos antiguos, los enemigos sumergían las puntas de sus flechas en una solución de veneno letal. Si alguna de esas flechas incluso laceraba la piel del soldado, el veneno se esparcía por el torrente sanguíneo y el hombre moriría en poco tiempo. En otras ocasiones, el enemigo sumergía las puntas en asfalto y las encendía, y así las disparaban al campamento enemigo incendiándolo. Así que, tener un escudo para protegerse de estos dardos que venían desde afuera era realmente esencial. De todos los implementos de guerra que Pablo incluye en su lista en Efesios 6, este es el único para el cual da un propósito específico. Pablo nos dice que el propósito del escudo de la fe es protegernos de todos los dardos de fuego del maligno. Según Peter O'Brien, erudito del Nuevo Testamento, los dardos representan toda clase de ataque que el diablo y su ejército lanzan contra el pueblo de Dios. Incluyen toda clase de tentación, conducta impía, duda, desesperanza, incluso ataques externos como la persecución o enseñanza falsa. Todos estos son dardos que el enemigo nos dispara. Y si usted es cristiano, toda su vida será bombardeado por miles de estas flechas incendiarias que le lanzan Satanás y sus secuaces. La única manera de protegerse es por la fe. Y el apóstol Juan escribe de esta manera, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo obtenemos fe? ¿Cómo desarrollamos la fe en nuestras vidas? A fin de estar llenos de fe de modo de vencer el temor, tenemos que figurarnos esto. ¿Cómo vencemos el temor? Alguien ha dicho que la fe es una práctica activa que se levanta sobre lo que se cree. El futuro es hecho real para los hombres y mujeres de fe. La fe no es ambigua, no es insegura, es una convicción concreta. A veces se oye a la gente hablar de fe y la idea que uno recibe es que la fe es una especie de así lo espero, eso deseo, de algo nebuloso. Pero la fe no es así para nada. La fe es una actitud que se basa en los hechos. Recuerdo haber leído la experiencia de Marla Runyan, a quien le diagnosticaron el mal de Stuttgart, enfermedad macular degenerativa que la dejó legalmente ciega. Los objetos enfrente de Runyan parecían como espacios vacíos. En su visión periférica, ella podía distinguir formas y colores de forma vaga, pero eso era todo lo que podía ver. Estaba decidida a que su limitación no arruinaría su vida. Así que, Después del bachillerato, asistió a la Universidad Estatal en San Diego, en donde obtuvo dos maestrías con ayuda de equipo especial y lectores voluntarios. Mientras estaba ahí, empezó a competir en carreras en pista. De 1992 a 1999 ganó 5 medallas en los Juegos Paralímpicos, incluyendo la carrera de 1500 metros planos en los Juegos Panamericanos. En el año 2000 y también en el 2004, calificó para el equipo olímpico de los Estados Unidos y así llegó a ser la primera persona legalmente ciega que compitió en los Juegos Olímpicos, llegando en octavo lugar en la carrera de 1500 metros planos en Sydney, Australia, siendo la corredora estadounidense que llegó primero. En el 2006, ganó su segundo campeonato nacional en la carrera de 20 kilómetros. Aprendió a mantenerse en su carril y a dar las vueltas en la pista usando su ilimitada visión periférica. Y aunque no podía ver cuánto había avanzado durante una carrera, aprendió a controlarse a sí misma oyendo la intensidad de la respiración de sus competidores. Un aturdido entrevistador le preguntó cómo podía correr hacia una línea de llegada que ni siquiera podía ver y ella contestó, «No puedo verla, pero sé que está ahí». El doctor Martin Luther King expresó esta necesidad de confianza cuando dijo, «Fe es pisar el primer escalón incluso cuando no se ve toda la escalera». «Por fe avanzamos aun cuando no sabemos lo que hay por delante». Tomamos nuestra fe de la palabra de Dios y sabemos que el destino es claro. La fe dice que lo que Dios ha prometido va a suceder y es tan seguro que es casi como si ya hubiera sucedido. La fe trata como realidad las cosas que se esperan. Eso es lo que significa Hebreos 11:1 cuando dice, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Usted, tal vez, esté entre los muchos que a veces piensan que su fe es pequeña. Pero Pablo nos dice que no tenemos que contentarnos con el nivel en que está nuestra fe. El asunto de nuestro mensaje hoy es cómo aumentamos nuestra fe, cómo crecemos en nuestra fe, cómo hallamos en la palabra de Dios los principios que nos ayudarán a no tener una fe diminuta cuando Dios quiere que tengamos una fe grande. Sé que la fe puede aumentar, porque Pablo esperaba el aumento de la fe de los corintios, según 2 Corintios 10:15. La Biblia dice que anhelaba visitar a los creyentes de Tesalónica para fortalecer lo que faltaba en la fe de ellos. Primera a los Tesalonicenses 3:10, y en su segunda carta a ellos, capítulo 1, versículo 3, los elogió porque ellos crecían en su fe. No sé si han oído esto antes, pero como saben, la fe crece. Usted puede cultivar su fe, no tiene que ser pequeña. Dios quiere que nuestra fe crezca y que sea mejor de lo que es ahora. Así que, quiero darle 5 estrategias que le ayudarán a cultivar su fe. Esto es lo que la Biblia dice que es necesario para que su fe y mi fe crezcan. Ahora bien, el primer punto no es promoción propia. Es lo que la Biblia dice. Para que la fe crezca, necesitamos predicación. Usted dice, pues bien, pastor, esperaba que usted dijera eso porque eso es lo que usted hace. Pero no me estoy inventando esto. Esto brota directamente de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo no estaba diciendo que todos los que oyen la palabra de Dios se convierten en creyentes. Lo que estaba diciendo es que la fe no puede existir a menos que haya un mensaje o un informe de los hechos y eventos que nos lleva a creer. Pablo estaba diciendo que una necesidad esencial en la vida del cristiano es oír la palabra de Dios. Esa es realmente una razón poderosa para asistir a la iglesia el domingo, especialmente si usted asiste a una iglesia en donde oye la palabra de Dios. Eso no es cierto de toda iglesia, pero en muchas iglesias de hoy, usted todavía oye la palabra de Dios cuando asiste a ella. Si usted nunca se sienta bajo el sonido de la palabra de Dios siendo predicada, está perdiéndose una oportunidad importante de crecer en su fe. La Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que oír la palabra de Dios, leída y predicada por otros, permite que las Escrituras le lleguen y le llenen de una manera esencial. D.L. Moody, fundador del Instituto Bíblico Moody de Chicago, dijo que una vez en su vida oraba por fe y dice que pensaba que de alguna manera la fe descendería y lo golpearía como si fuera un rayo. pero la fe parecía no venir. Un día dijo, leí en el capítulo 10 de Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abrí mi Biblia y empecé a estudiarla. Y saben, la fe ha estado creciendo desde entonces. La fe viene de la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios y respondemos a la palabra de Dios, nuestra fe crece. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y lo hacemos, fortalecemos nuestra fe. Fortalecemos nuestra capacidad de creerle a Dios. Descubrimos que Él está por nosotros y que está dirigiéndonos en las cosas que debemos hacer. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repítalo conmigo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que para crecer en la fe, usted necesita predicación. Para todos ustedes que son pastores, acabo de dar una palabra a su favor. Su gente necesita asistir a la iglesia y oírles predicar a fin de que puedan crecer en la fe. Número 2. Esto no es algo que entusiasma. Para crecer en su fe, usted necesita problemas. Pienso que eso significa que todos somos candidatos porque todos tenemos problemas, ¿verdad? Ninguno de nosotros queremos problemas, quiero decir. No nos levantamos por la mañana y decimos, Señor, dame hoy unos cuantos problemas, porque yo sé que Él ya está en el proceso de hacer eso. Queremos que nuestra vida sea sin tropiezos. Preferimos no tener problemas. Queremos relaciones personales dichosas, trabajos satisfactorios, muy buena salud, hijos obedientes, y los problemas se interponen en todo eso, ¿verdad? Los problemas nos golpean como tempestades y traen oleadas de temor e interrupción. No me gustan los problemas. Quisiera no tener tantos todo el tiempo. Pero los problemas son la forma de Dios para llevarnos a Él. Los problemas nos empujan al Señor y nos enseñan a apoyarnos en Él. Hacen crecer nuestra confianza en la realidad invisible de Dios y en su intervención en nuestras vidas. Tim Keller dijo, los creyentes entienden mentalmente muchas verdades doctrinales, pero esas verdades rara vez descienden de la cabeza al corazón, excepto mediante los desencantos, el fracaso y la pérdida. Como un hombre que parecía estar a punto de perder tanto su carrera como su familia me dijo una vez, yo siempre sabía, en principio, que Jesús es todo lo que necesito para salir adelante. Pero uno realmente no sabe que Jesús es todo lo que necesita, sino cuando Jesús es todo lo que te queda. Y eso es lo que Dios hace con los problemas. Nos pone en situaciones en donde no podemos mirar en ninguna otra dirección excepto hacia arriba. Si usted está en la cama de un hospital con cáncer, como yo lo estuve hace años, la única dirección en que se puede mirar cuando se está en la cama del hospital es hacia arriba. Y hacia allá es donde usted necesita mirar todo el tiempo. Nuestra tendencia predeterminada es confiar en nosotros mismos y apoyarnos en nuestro propio entendimiento. ¿No es así? Cuando encontramos un problema que es mayor que nuestra capacidad para manejarlo, ahí es cuando aprendemos que nuestros propios recursos son inadecuados y que no podemos realmente apoyarnos en Jesús mientras no dejemos de tratar de apoyarnos en nosotros mismos. Dios usa los problemas para profundizar su fe y para profundizar mi fe. La mayoría de los retos y situaciones de la vida que producen temor pueden ser nuestras mejores oportunidades para darnos cuenta de nuestra debilidad y la fuerza de Dios. Idealmente, debemos acudir a Jesús como nuestro primer recurso y no como el último. Los problemas son esenciales a fin de crecer en nuestra fe. Una agencia noticiosa reportó la experiencia de Mark Ashton Smith, catedrático de 33 años de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, que estaba remontando en kayak las aguas turbulentas fuera de la isla Wight. Su kayak se volcó y él de inmediato se dio cuenta de que no podía alcanzarlo para volver a la orilla. Flotando las encrespadas olas, su primer instinto fue utilizar su celular para llamar a su padre pidiendo ayuda, aunque su padre estaba a casi 5.000 kilómetros de distancia en Dubái, entrenando tropas. El hombre habló con su padre, quien de inmediato transmitió la situación de su hijo a la guardia costera que se hallaba a menos de 2 kilómetros del lugar donde se había volcado el kayak. En 12 minutos, un helicóptero de la guardia costera estuvo en la escena y rescató a Ashton Smith. Queremos ser como Mar Ashton Smith, alguien cuyo primer pensamiento es ejercer fe en el Padre cuando nos hallamos enfrentando un problema que no podemos resolver. Y nuestro Padre es capaz de hacer mucho más de lo que hizo el padre de aquel muchacho. Nuestro Padre Celestial tiene el control de todos los elementos del universo. Ya me he cansado de oír a quienes vienen a hablar conmigo y me dicen, «Doctor Jeremiah, hemos hecho esto y hemos hecho lo demás allá, así que parece que lo único que nos queda es orar». Yo quiero decirle, ustedes han quedado reducidos a la influencia más poderosa del mundo. Cuando oramos, entramos en todo lo que Dios puede hacer y oramos en fe, creyendo que Dios puede determinar la diferencia porque sabemos debido a nuestra experiencia pasada que eso es verdad. Así que, crecemos en nuestra fe mediante la predicación cuando oímos la palabra de Dios y crecemos en nuestra fe cuando Dios nos envía unos cuantos problemas. ¿Qué hace usted cuando surgen los problemas? Si usted es como todos nosotros, probablemente diga, Señor, haz que esto desaparezca. O tal vez nos volvemos introspectivos y decimos, Señor, ¿por qué? Pero voy a darle un nuevo método. Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que estás tratando de enseñarme mediante todas estas cosas que estoy experimentando en estos momentos? Cuando usted usa esa interrogación, entonces Dios puede obrar en su vida, extender su fe y hacer crecer su fe. ¿Y lo adivina? Cuando Dios lo lleva a atravesar un problema y usted mira hacia atrás, eso le da los músculos para crecer en él la próxima vez que atraviesa problemas porque sabe que él estuvo con usted allá atrás y va a estar con usted en el futuro. Así que nuestra fe crece debido a la predicación. Nuestra fe crece mediante los problemas. En tercer lugar, para crecer en nuestra fe necesitamos personas. Estamos explorando el mandamiento de Pablo de vencer el temor tomando el escudo de la fe con el cual podemos apagar todos los dardos del maligno. Muy frecuentemente, como cristianos, pensamos que tomamos ese escudo por nosotros mismos. Permítame decirle algo del ejército romano. El escudo lo llevaba el soldado como individuo, pero era más efectivo cuando lo combinaba con los escudos de otros soldados. Una de las innovaciones militares de los romanos es lo que llamaban la formación de tortuga o formación de falange. Los soldados marchaban hacia adelante en un grupo estrechadamente organizado, superponiendo y entrelazando sus escudos de modo que nada pudiera entrar entre las rendijas. Así que se ve un punto esencial aquí. Este es el escudo de la fe que, por diseño, se entrelaza con el del soldado que está a su lado. Este es el escudo de la fe que se utiliza en comunidad, la comunidad de la fe. En nuestras batallas espirituales, amigos y amigas, como es verdad en cualquier medio ambiente de combate, no hay lugar para los llaneros solitarios. La vida cristiana no tiene el propósito de ser vivida en aislamiento. Si usted espera ser protegido, tiene que unirse con un grupo y tiene que marchar con la unidad, tiene que vivir como si fuera familia, o de lo contrario, será víctima y no vencedor. Muchos dicen, no necesito una comunidad. Ya tengo a Dios. Eso es todo lo que necesito. Bien, sí, pero Dios se expresa mejor por otros, ¿verdad? Dios obra mediante otras personas. En nuestra iglesia tenemos muchos grupos pequeños. Los creyentes saludables en una iglesia buscan la manera de participar en comunidad con otros creyentes a fin de poder ayudarse unos a otros, a fin de poder presentarse un reto unos a otros y a fin de poder exigirse cuentas unos a otros y no librar la batalla de manera aislada. Dios honra eso. Nuestra fe crece mediante las personas. A veces Dios nos fortalece cuando estamos solos y en quietud, pero en su mayor parte nos fortalece mediante las palabras y paciencia de otras personas. Así que no descuide el beneficio de participar de una comunidad. ¿Quiere usted crecer en su fe? Permítame decirle algo. La fe crece mejor en comunidad que por sí sola. Crecemos mejor juntos. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de los grupos pequeños. Ese es el propósito de los equipos de ministerio.